Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. ¿Ocupa el teléfono? Sí, voy a ocupar el teléfono. ¿Anda con un amigo? Sí, no, ando solo. Ah, ¿sí? Ando solo. Hola. Hola. ¿Qué quiere, amigo? ¡Canta, mierda! ¿Cómo le va? Perdón. Queremos cantante aquí, toma ahí, tiene gamba. La idea bien. Sí, muy bien. No, es que no es que cante la gente. Ah, él canta. Bajo los pantalones se puso. Perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. No, sí, de cantar. Aló. Perdóname. Aló. Aló. Si huyo cuando. Gana por estar ahí. Lo vamos a encerrar mejor. Vaya donde el zombie. Bueno. Zombie, ¿a dónde me llama? ¿A dónde llama, zombie? ¡Ay! Solo para vehículo. Ay, ya, ahora zombie. Sin caso. Vaya donde el zombie, vaya donde el zombie. Tanto que se nos van a cortar. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy llamando donde hay accesorios para vehículos. Para camionetas, más que nada. Justamente, precisamente busco para camionetas. ¿Qué necesita? Busco que... Esta es una Chevrolet Loop del año 1000... Oye, padre. Una mañana. Aló. Aló. Aló. Disculpe, ¿me dijo algo? No, nada. Es una Chevrolet Loop, año 99. Ya. Color amarillo. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que yo estoy buscando un accesorio que tape una parte de arriba de la rueda, que está la rueda delantera. ¿Un guardafango? Claro, lo que pasa es que no... ¡Ah! ¡Ah! ¡Aló! ¡Pájaro azul! ¡Aló! ¡Aló! La vieja pared que se corra, po. ¿Perdón? Que se corra la vieja pared. No lo entiendo. Están cantando ahí. No, yo pienso que la interferencia viene de su teléfono. No, de verdad no. ¿En serio? No, en serio. No, de verdad, yo estoy acá con dos personas más en la oficina. ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que arriba del guardafango tuvo un topón hace tiempo, pero ¿sí? Nunca encontré la pintura exacta, la pintura de fábrica. Una mañana, quiero tapar, vale, vamos, aló, señorita. Aló, señorita. ¿Escucha bien? Aló, algo, disculpe. ¿Por qué no me llama? A ver, si gusta llamarnos, yo no vuelvo a la llamada, no sé qué le parece. Es que yo estoy ocupado, porque resulta que estoy tratando de cotizar, pero... Ya, el asunto de eso es como nosotros le llamamos guardafango. ¿Sí? Son los cuatro. Mire, ¿sabe lo que pasa? Porque es la única posibilidad de tapar, porque la pintura realmente yo no la logro encontrar. Entonces, para estar buscando pintura por ahí, que no le hagan, se va a ver como... ¡Aló! Exacto. ¡Aló! Disculpe, tiene un problema con... Le levantan el teléfono. No, sí, debe ser que están arreglando por aquí seguramente y lo están pinchando. Ah, disculpe. Ah, entonces están escuchando la conversación. No, sino que donde empiezan a arreglar, pienso yo, yo le llamo pinchar, que a lo mejor se abre la... Ah, disculpe, ¿cuál es su nombre? Bien, hoy vamos a verlo. Aló. Ahí puede ser. ¿Cuál es su nombre? Verónica. Señora Verónica, mire. Entonces, yo quería... Oye, dile a la señora que me llame. Aló. Ya, porque cualquier cosa vamos a... Señora Verónica. Sí. Quería yo cotizar. ¿Cuánto vale? Valen 40,000 pesos con IVA los cuatro. 40,000 pesos más IVA los no, cuatro. No, con IVA. ¿Con IVA? Claro. Ah, entonces, ¿cuánto dejo? 40,000 pesos a pagar. Ah, neto. Exacto. Ah, bueno, porque... Eso es con IVA. Sí, no, yo lo voy a pagar en boleta, o sea, en efectivo. ¿Boleta o la boleta fortuna? Mere, la peja. Yo lo voy a pagar en efectivo. Perfecto. Sí, con... Puedo pasar hoy por la tarde, ¿no? Sí, déjeme, yo... ¿Me da la dirección exacta, por favor? Espéreme. Para cosas de que yo, sabe, la verdad, tengo muy poco tiempo, entonces quiero ir, que me los tengan, déjeme pagarlo y... ratificarlo si lo tengo. Ya, señora Verónica, ¿cómo está? Hoy me cobró así el local, weón. ¿Aló? Ahí, yo lo quería hacer por todos lados así el local. ¿Aló? ¿Y fuiste al proctólogo? Se cortó, sí. Señora Verónica. ¿Y qué te dijo? Sí, sí, lo estoy escuchando. Ah, en lo que se escucha eso, ya lo estamos acostumbrados ya. No, obvio, ¿a usted le pasa siempre? No, que por eso me digo que andaban delante por aquí con una escalera y pienso que vamos, puede ser. Vamos, vámelo. Ya, entonces le doy mi nombre. Venga, venga. Vamos, vamos. Vamos, tía. Muéstrame la polla. ¿Aló? ¿Le doy mi nombre? Chúpalo, chúpalo. Muy bien. Dígame. ¿Mi nombre? Ya, muy bien. Marcelo. ¿Usted va a mandar o va a venir? No, yo voy a ir. Ya, no importa. Marcelo Aldunate. Ya. Es una doble cabina, ¿verdad? Doble cabina, claro. Lámelo. Yo aproximo que voy a ir tipín 6 de la tarde. Ningún problema. Ya pues, señora Verónica, 40 mil pesos, entonces, la como a las 6 voy a estar ahí. Hasta luego. Sé que te gusta, sí. Vamos, la bestia. Ven que te hunde el culo, cabrona. Vamos. Vamos. Urujéalo. Perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Vamos. Perdóname si hurto lo que puedo dar. ¿Qué pasa, papita? Si grito, yo te veo cachar. Si huyo cuando tú me necesitas más. Con la feta está con perdóname. Cierra el ojo. Cuando te digo si los pedos no te quiero ya, son palabras contigo que hoy se vuelven contra mí. Perdóname. La gente perdona, la gente es un festival.